Amantes o amigos, las sábanas de testigo de esto que hacemos tú y yo. Me adueño de ti, de tu forma de ser, calmando tus ganas te hago enloquecer. Somos solo amigos por miedo a perder, pero aquí estás de nuevo en otro amanecer. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, y es que te no es ganita de estar conmigo. Si se te va la mano con un par de compas, me llamas y en casa te arrepiento. ¿Quién dijo amigo? Si te conozco más de nada que corrompa, si me salgas con besitos en la boca. Si se te va la mano con un par de compas, me llamas y en casa te arrepiento. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas. Amigo, por favor. Si me